Desde el pasado 1 de julio ha entrado en vigor en España el llamado carné de conducir por puntos. Grosso modo consiste en que cuando un conductor comete una infracción pierde puntos sobre un total de 12. Cuando la cuenta queda cero, las autoridades retiran el carnet al conductor, que deberá hacer un curso para recuperarlo. El impacto social de esta modificación en la legislación vial es enorme, y eso ha sido acicate para la aparición de nuevas leyendas urbanas. Una de ellas ya circula por todo el país, y lo seguirá haciendo, es lógico, puesto que el rumor que se extiende explica cuál es el método que hay que utilizar para evitar que le quiten puntos a un conductor, aunque cometa infracciones. Según las nuevas normas, cuando se multa a alguien se le imponen dos penas, una de ellas de carácter económico, la otra la reducción de puntos. El mensaje que está circulando en estos días se explica que para evitar que nos quiten puntos hay que hacer lo siguiente. El hecho es que cada infracción genera un solo expediente. Lo que se sugiere en la leyenda es ingresar en el banco el montante económico de la multa, pero pagando algo más por la misma. Es decir, si la multa es de 90 euros, hay que ingresar 95. En ese caso, las autoridades tendrán que remitir al conductor un cheque de 5 euros en concepto de devolución. Sin embargo, la leyenda sugiere no cobrar nunca ese cheque. De esa forma, los sistemas informáticos de los organismos competentes no cierran automáticamente el expediente. Y como solo al cerrarse este se reducen los puntos, entonces nunca se puede producir la retirada del carnet. Es un truco sencillo, pero no funciona. Nada es cierto. No hay modo de provocar que un expediente quede paralizado, pero el miedo entre los usuarios se ha convertido en la senda que emplea esta leyenda urbana para extenderse. Incluso se sabe del origen de este relato, que comenzó a describirse en los Estados Unidos por primera vez cuando se implantó un sistema similar al que ahora existe en España. Pero no es la primera vez que ocurre algo así. La importación de este tipo de narraciones es una pauta de comportamiento bastante común, y también con coches como protagonistas. Una de las que se extendió en Norteamérica en los años 70 decía que en Nueva Jersey un hombre fue multado por la policía por conducir borracho. Sin embargo, mientras los agentes ultimaban el papeleo, un accidente en las proximidades obligó a los policías a alejarse unas decenas de metros y atender el nuevo suceso, momento que aprovechó el conductor para huir y guardar su coche en el garaje. Al llegar a su casa le dijo a su mujer que si venía la policía dijera que no había salido de su vivienda en toda la noche y que por lo tanto era imposible que le hubieran multado. Efectivamente, los agentes de policía se personaron en el domicilio unas horas después. Como estaba convenido, la mujer explicó que su esposo estaba durmiendo, pero que no se había movido de casa en ningún momento. Sin embargo, los agentes pidieron ver dónde estaba el coche. Al abrir el garaje, descubrieron lo que buscaban. El hombre multado iba tan borracho que en vez de huir en su coche, había tomado prestado, sin darse cuenta, el de la policía. Al abrir el garaje, ahí apareció. La irrisoria historia, pese a ser tan increíble, tuvo mucha repercusión, tanta que se importó años después a España. En esta ocasión, en la versión peninsular, los agentes que multaban pertenecían a la Guardia Civil. Del mismo modo, mientras ultimaban los papeles, no lejos de allí un coche se sale de la carretera. Los agentes, lógicamente, se acercan para auxiliar al conductor, momento en que el hombre aprovecha para huir. El resto de la historia es exactamente igual a cómo se divulgó en los Estados Unidos y también en Gran Bretaña a partir de 1978. Incluso varias películas hicieron eco del rumor y se incorporaron en sus escenas historias similares. Pero la citada no es la única leyenda urbana que se ha generado en torno a las nuevas normas de tráfico. Existe otra que tiene que ver con la prohibición de hablar por teléfono móvil mientras se conduce. El mito se ha extendido mediante un mensaje a través del correo electrónico que está encabezado de la misma forma que tantas otras. Atención, tengan cuidado. Y a continuación se narra lo siguiente. Deben prestar especial atención a esto si no quieren ser severamente multados. Al parecer, la Guardia Civil de Tráfico ha instalado dispositivos para provocar llamadas a móviles y multar a los infractores. La Dirección General de Tráfico estaría utilizando dispositivos de barrido de frecuencias para hacer sonar los teléfonos móviles en un radio de 20 metros. Si el conductor atendiera la llamada, sería detenido por los agentes de la Guardia Civil, pudiendo ser penalizado con una multa de más de 300 euros, contemplándose incluso la retirada del permiso de conducir. Por favor, no contesten nunca a un móvil conduciendo, mucho menos si desconocen la procedencia de la llamada. Evidentemente, el mensaje es válido. No se debe hablar nunca por teléfono móvil conduciendo. Y no solo porque eso pueda provocar una multa, sino porque nuestras vidas dependen de ello. Sin embargo, el contenido del texto de aviso que está llegando a través de Internet es falso. No existe ese dispositivo. Tampoco hay forma de evitar que se pierdan puntos una vez que un conductor ha sido multado. Cualquier información que diga lo contrario, ya saben, es una leyenda urbana más.